Fruto de mare, surgiste del agua, saltando en el aire. Y como una estrella, dejaste tu sombra dibujada en la arena. Yo me acerco a ti, soñando con tu amor, sin hablarnos, sin hablarnos. Te he cogido de la mano y solos, siempre solos, volamos, volamos. Fruto de mare, no regreses al agua, quédate aquí en mis brazos. Un fruto de mare. Volamos, volamos. Fruto de mare, no regreses al agua, quédate aquí en mis brazos. Un fruto de mare, eres tú.